Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Agradecer a FEDACE la invitación, darles la enhorabuena por tener esta iniciativa de sumar fuerzas, de crear un comité técnico, de irle dotando, digamos, de fuerza, fuerza no solo reivindicativa, sino fuerza técnica a todo el movimiento asociativo. Y gracias al Ministerio por su hospitalidad. Como muy bien ha dicho Valeriano, lo que yo voy a presentar aquí es un documento que vio la luz en febrero del 2007 y que fue iniciativa del IMSERSO. Pero antes de hacer eso, sí que quisiera hacer un poquito de historia. Yo me he visto involucrado en la atención al daño cerebral durante casi dos décadas. Y en la primera década, la década de los 90, la situación en España era una situación caracterizada por el crecimiento o el surgimiento de algunas asociaciones de familiares. Yo creo que TRACE en Cataluña fue la primera, quizá incluso en la década de los 80, pero fue en la década de los 90 cuando vimos asociaciones de familiares y vimos los primeros servicios de daño cerebral surgir, pues, fruto de iniciativas puntuales en distintos puntos del Estado. Pues el servicio en el que yo trabajo, pues, nació en el 92 y yo creo que casi todos los que estamos aquí representados fueron naciendo en esa década. Pero en esa década la problemática del daño cerebral era cuestionada, no tenía realmente un reconocimiento institucional claro. Y, sin embargo, en la siguiente década, la década del 2000, yo creo que sí ha habido una característica o está habiendo una característica, es el reconocimiento institucional de esta problemática. Que hoy estemos aquí, que se celebre este encuentro, es expresión de ello, pero si repasamos algunos hitos, como pueden ser la creación del CEADAC o pueden ser incluso los documentos técnicos creados por instituciones, pues vemos que eso es así. Y hay dos documentos, y se han hecho referencia a los dos. Yo creo que los conocéis todos, pero está el documento del Defensor del Pueblo, publicado en el 2006, que pone el énfasis en lo epidemiológico, pone el énfasis en contar esta problemática, a cuánta gente afecta y cómo es. Y luego está el documento iniciado o liderado por el INSERSO, en el cual lo que se nos pidió es que respondiéramos a la pregunta de cómo tienen que ser los servicios en el futuro. También tuvimos que hacer una reflexión sobre cómo es el daño cerebral, pero el énfasis ya no era contar, no era cuantitativo, sino era cualitativo, de decir cómo tenían que ser los servicios. Bien, y eso es lo que voy a tratar de resumirles. Como estaba comentando, fue una iniciativa del INSERSO. Hay que recordar que el INSERSO, dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, entonces dependía del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y hoy, sin embargo, estamos aquí en el Ministerio de Sanidad porque su ubicación institucional ha cambiado. Estamos en el Ministerio de Sanidad y Política Social, lo cual creo que para el discurso filosófico que voy a defender es una buena noticia. Es decir, hay un acercamiento físico que facilita una coordinación, una continuidad asistencial que casi va a ser el principal mensaje de esta presentación. Bien, ¿qué motivó al INSERSO a tratar de reunir a este grupo de profesionales? Pues, como he dicho, primero el reconocimiento claro de que esta era una discapacidad diferenciada y que no se podía ignorar, que había que estudiarla, que había que arremangarse y empezar a pensar en cómo responder a las necesidades que planteaba. Y, en segundo lugar, muy claramente, la inminente aprobación de la ley de autonomía personal. En aquellos momentos estaba a punto de aprobarse la ley de autonomía personal y había una cierta preocupación por ver cómo se articulaban los servicios de este cuarto pilar del estado del bienestar. Y el encargo que se nos hizo fue descríbanos la problemática y vayan definiendo itinerarios y dispositivos asistenciales tanto en lo social como en lo sanitario. Y esto fue objeto de preguntas repetidas, porque viniendo del INSERSO decíamos, bueno, querrán que estructuremos de alguna manera los servicios sociales. Y no, insistieron, no, social y sanitario. Las personas que encargaban este informe tenían muy claro ya en ese momento que no tenía sentido hablar solo y exclusivamente de lo sanitario, que había que empezar a dibujar, digamos, un continuum de servicios sociosanitarios. Bien, permítame rendir un tributo a las personas que hicieron posible este comité, que fueron en representación de la SERMEF y de la Sanidad Pública, la doctora Inmaculada Bori, en representación de FEDACE y trabajando en ADACEN, una neuropsicóloga, María Jesús Ruiz, en representación del CEADAC, un centro propio del INSERSO, su director médico entonces, médico rehabilitador Luis Gangoiti, y Juan Marín, médico rehabilitador, que venía de nuestra propia institución. Como ven, pues se trató de que estuvieran representados Sanidad Pública, Sanidad Privada especializada en daño cerebral, FEDACE, es decir, hubo un intento en un grupo pequeño de que hubiera sensibilidades muy diversas. Bien, el índice que tuvimos que consensuar al principio de nuestras reuniones es el que tienen ahí delante. El comité redactó todos los capítulos, excepto el primero, que lo hizo el propio Ministerio, porque el Ministerio estaba entonces volcado en la redacción de la ley de promoción de autonomía personal. Y lo que hicimos fue primero ponernos de acuerdo en una filosofía, en los principios de modelo, que se los comentaré. A partir de ahí, ir contando bueno, pues cómo es el daño cerebral, qué recursos sanitarios necesita. Y fíjense en el capítulo 5, porque esta es la única idea que voy a ir repitiendo de manera reiterada. El capítulo 5, entre recursos sanitarios y recursos sociales, habla de garantías de continuidad asistencial. Y habla de garantías de continuidad asistencial porque si hay algo que teníamos todos muy claro era que la queja repetida de los pacientes que atendíamos era una queja de interrupciones en la cadena de cuidados. Es decir, lo que las familias decían es, bueno, esto ha sido bueno, digamos, una experiencia muy dura a la que hemos tenido que afrontar, pero la asistencia en las primeras fases ha sido una asistencia que nos ha parecido técnicamente muy buena, pero ha habido un momento, y eran momentos distintos, a veces eran justo cuando se acababa la atención neuroquirúrgica o neurológica, otras veces era muy temprano en la fase de rehabilitación, otras veces era un poquito más adelante, pero siempre había la misma descripción de sensación de abandono, digamos, de se le ha salvado la vida, se le ha recuperado hasta aquí, pero a partir de ahí ya ha cesado la atención y nosotros no sabemos cómo manejar esta problemática. Por lo tanto, se dedicó un capítulo específico a garantías de continuidad asistencial, se reflexionó sobre los recursos sociales y el documento también tiene capítulos dedicados al propio CEADAC, a la atención a familias y al movimiento asociativo. Bien, no voy a comentar todos los principios del modelo, pero de nuevo el primero y más importante fue el de continuidad y coordinación asistencial, que no solo hace referencia a la conexión entre servicios sanitarios y servicios sociales, sino también a la continuidad asistencial dentro de cada uno de estos grupos de servicios, dentro de lo sanitario y dentro de lo social. Otros que quiero enfatizar son el de calidad de vida versus curación. Antes se ha hecho referencia a la importancia quizá desmesurada que se le ha dado a la incidencia. La importancia, yo voy a comentar la importancia quizás desmesurada que tienen aspectos o unidades de análisis como el episodio, como la consulta, como la exploración, en detrimento del seguimiento a lo largo del tiempo de una persona y de una familia. Como ven, el tercer principio era centrado en persona y familia, no en patología, no en enfermedad, no en órgano, y había un reconocimiento unánime de que el abordaje, dada la complejidad de la materia, tenía que ser siempre interdisciplinar. A la hora de describir las secuelas del daño cerebral, no hay una única fórmula. Si uno mira pues, distintos textos, pues ve distintas agrupaciones de secuelas que tienen mucho que ver, la forma que se hace la agrupación de secuelas, con la sensibilidad de la persona que escribe. Es decir, no es lo mismo que esté escribiendo un neuropsicólogo, que un médico rehabilitador, que un logopeda. Lógicamente, uno tiende a profundizar con mayor nivel de detalle en aquellas áreas que le son más próximas a su área de conocimiento. Pero ahí estábamos personas de sensibilidad muy distinta. Me olvido decir que yo soy psiquiatra, pero bueno, ya lo ha dicho Valeriano por mí. Por lo tanto, había muy balanceadas, digamos, las sensibilidades muy de medicina física y muy de digamos, secuelas psicológicas. Y este es el consenso al que llegamos, que podíamos distribuir las secuelas en estos seis grupos, todos ellos provocando lo que en definitiva es importante en rehabilitación y en dependencia, que es una pérdida en autonomía en actividades de vida diaria. Está desde las secuelas que tienen que ver con nivel de alerta, en donde el estado vegetativo sería el representante del máximo nivel de discapacidad, todos los problemas motores, con la hemiplejia quizás siendo el ejemplo más representativo, los problemas que tienen que ver con recepción de información, hemianopsias, sorderas, pérdidas de propiocepción, problemas de comunicación, con las disartrias, afasias como principales ejemplos, todo el universo del déficit cognitivo y los cambios de conducta y los trastornos emocionales. Bien, Aunque se señala en el documento que esta problemática es una problemática de por sí heterogénea, porque puede haber personas que tengan preferentemente un déficit motor o personas que tengan preferentemente un déficit conductual o cognitivo, y eso ya se señala en la descripción del daño cerebral, se hizo un apartado específico para señalar tres poblaciones especiales que por su singularidad merecían, y esta es la recomendación que se hizo en el documento, una reflexión a futuro específica. Estas tres poblaciones son las que tienen ahí. Son el estado vegetativo persistente, el trastorno conductual severo que ya ha salido nombrado en una de las preguntas y el niño con daño cerebral. En relación al estado vegetativo persistente, bueno, pues ahí surgen unos retos, primero de diagnóstico muy importantes y segundo de planificación de cuidados a largo plazo. Es uno de los estados de máxima dependencia. Una vez que ya realmente el diagnóstico de persistente está bien establecido, hay poca expectativa de cambio y, por lo tanto, es una demanda para el cuidador tremenda que no está en estos momentos todavía adecuadamente contestada en nuestro entorno. El trastorno conductual severo, el problema que plantea fundamentalmente es que desborda la capacidad de contención de los servicios de rehabilitación, incluso de los especializados, y demanda de la intervención de profesionales de salud mental, digamos, en una proporción y con una pericia superior al que normalmente tienen los servicios que usan consultoría psiquiátrica o psicológica. Y el niño con daño cerebral, pues también demanda una atención diferente en el sentido de que, al ser un ser en evolución, las secuelas, lejos de presentarse en los primeros meses, se van presentando a lo largo del tiempo, por cuanto que muchas veces es el no alcanzar el grado de madurez o desarrollo que se esperaba para un determinado momento del desarrollo. Por lo tanto, los seguimientos, los tratamientos han de ser más prolongados y, por otro lado, la conexión con padres y con sistema educativo tiene que ser especialmente estrecha. Bien, este es el mapa de recursos sanitarios que defiende el documento. Básicamente, hay algunas partes, digamos, de este mapa sanitario que están ya funcionando casi, yo diría que en el 100% de los hospitales y de las áreas sanitarias. Y tiene que ver con los servicios de emergencia, con las UCIs y con los ingresos en los servicios de neurología y neurocirugía. Eso ocurre, como digo, casi en el 100%. Es lo que denominamos fase aguda de la atención del daño cerebral. Las discontinuidades, o mejor, las desigualdades, se empiezan a producir, digo, entre regiones sanitarias o entre autonomías, se empiezan a producir a partir de ese momento, en donde empezamos a tener respuestas desde el área, por ejemplo, de rehabilitación muy diferentes. Podríamos decir que hay una respuesta en el ámbito de la fisioterapia, de la rehabilitación física, más o menos homogénea, pero que los complementos, los aditamentos, es decir, la parte logopédica, neuropsicológica, de terapia ocupacional, empieza a ser muy variable y va a depender ya mucho pues, de tradiciones o incluso de las dotaciones de distintas autonomías. Como ven, el trayecto puede ser bien directamente desde UCI, neurología, hasta dispositivos ambulatorios o de hospital de día, o en los casos más severos pasando, digamos, por todas las fases, es decir, pasando por la fase subaguda a una rehabilitación en régimen de ingreso, evolucionando en algunos casos a un formato de hospital de día para pasar luego a una rehabilitación ambulatoria. Distinguimos así tres fases: la fase más aguda, la subaguda, que es la hospitalización en régimen de ingreso, y la fase de rehabilitación ambulatoria, en todos los momentos siendo requeridos equipos multidisciplinares, en donde puede haber más profesionales que los que están señalados ahí, pero la comisión entendía que estos integrantes, el médico o los médicos de distintas especialidades, el equipo de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología y trabajo social, son elementos esenciales en el tratamiento. Luego hay centros que tienen pedagogos, o hay centros que tienen psicomotricistas, o hay centros que tienen algún otro tipo de profesional. Puede que no sobren, pero desde luego los profesionales nombrados ahí son profesionales esenciales de un equipo multidisciplinar de daño cerebral. Bien, como les decía antes, el capítulo 5, garantías de continuidad asistencial, está insertado, y no por casualidad, entre recursos sanitarios y recursos sociales. Y los dos mensajes más importantes que se dan en ese capítulo son: para que realmente haya una buena continuidad asistencial, primero hay que identificar a los casos; segundo, tiene que haber mecanismos de seguimiento, mecanismos de gestión. No es difícil identificar los casos con daño cerebral, por lo menos para los profesionales que llevamos tiempo trabajando, decir, al cabo de 3 semanas de que un paciente se ha ingresado en el hospital, sabes que aquel traumatismo que ha estado en coma es 2 semanas, 3 semanas, es un traumatismo que va a plantear con muchísima probabilidad secuelas a largo plazo. Aquella persona que ha tenido una hemorragia cerebral, un ictus extenso, que tiene severos problemas de movilidad al cabo de 2 semanas, es una persona que va a plantear problemas a largo plazo. Aquella persona que ha tenido un tumor cerebral, ha requerido una exéresis importante de una parte del cerebro amplia, va a requerir problemas. Por lo tanto, no sería difícil para los profesionales sanitarios el identificar estos casos y tendría que haber alguna figura sanitaria. Nosotros sugeríamos en el informe que fuera una trabajadora social que hiciera de case manager, que hiciera de gestor de casos. Esa misma figura en el ámbito de lo social puede seguir en manos de una trabajadora social o puede ir a estar en manos del responsable de lo que dimos en llamar el equipo técnico de apoyo, que es un equipo multidisciplinar que da soporte a distintos recursos sociales. En relación a los recursos sociales, también se nos pidió, díganos el abanico de recursos sociales que va a ser necesario. Y estos 6 son los tipos de recursos sociales que se consideran necesarios. Algunos de ellos son comunes a otras discapacidades, como no, y por lo tanto no requieren de un desarrollo especialmente específico. Por ejemplo, la ayuda domiciliaria o la teleasistencia no tiene por qué ser un servicio distinto. Sin embargo, los centros de día sí que parecía que era conveniente que el centro de día para personas con daño cerebral o con discapacidad neurológica severa, si lo queremos hacer un poquito más amplio, debiera de ser un centro de día diferenciado del centro de día de tercera edad, por ejemplo. Y, por supuesto, las estrategias para el fomento de la ocupación y el empleo debían de ser específicas para este colectivo y nunca van a estar presentes en el colectivo de tercera edad. ¿Por qué hago referencia al colectivo de demencia o tercera edad? Porque toda la ley de promoción de la autonomía, la llamada ley de la dependencia, realmente ha venido impulsada por la epidemia de la demencia. Y existía un riesgo real de que los presupuestos que se asumen cuando uno atiende, maneja o trata demencias, se extiendan al resto de las personas con discapacidad. Y esto sería un grave error para una persona joven que tiene un daño cerebral adquirido y tiene una expectativa vital amplia y no de deterioro, sino de mejoría y de ganancia. Bueno, la realidad, como ustedes saben, es que el dispositivo más desarrollado es el de los centros de día, que ya empieza a haber en bastantes provincias. Tenemos alguna experiencia con residencias específicas, muy poquitas. No tenemos, que yo sepa, prácticamente experiencias con pisos tutelados, mínimas experiencias en fomento del empleo. La política de ocio está quedando prácticamente totalmente en manos de las asociaciones, que están haciendo esfuerzos muy loables en este sentido, y esa es un poquito la situación. Para toda esta red de recursos sociales propusimos que tendría que haber un equipo técnico de apoyo. Es decir, lo que no decíamos es que tiene que haber un fisiólogo, un terapeuta ocupacional, un todo en cada uno de estos recursos. Quizás se puedan compartir recursos y ese equipo pueda dar respuesta a varios dispositivos. No me voy a detener especialmente en la atención a familias. Hay una ponencia específicamente dedicada a ella. El equipo sí reflexionó sobre las fases que tradicionalmente se describen pasan los familiares después de conocer que alguien ha tenido un daño cerebral. También se reflexionó acerca de las distintas reacciones en función del parentesco y, por supuesto, en la identificación de la figura del cuidador principal. Lo que sí se quiso insistir, y yo es algo que personalmente vengo insistiendo desde entonces, es en la necesidad de que cada vez que se planifique una atención a familiares se distinga muy bien el momento en el que se está interviniendo y el tipo de necesidad al que se trata de responder. Porque en ocasiones, si esta reflexión no se hace con anterioridad, uno puede empezar a confundir los momentos y las necesidades. Cuando hablo de momentos, hablo del momento del diagnóstico y primeras intervenciones, digamos, mientras está hospitalizado el paciente. Hay otro gran momento que es rehabilitación y vuelta al domicilio. Y un tercer momento que es, bueno, me empiezo a plantear mi futuro de manera definitiva, es decir, la readaptación y futuro. Y las necesidades, aunque luego en la práctica pueda mezclarse la respuesta, pero las necesidades realmente son: necesito conocer lo que no sé, información; necesito que me enseñen a hacer cosas, a responder a retos para los que yo no estaba preparado, manejar una disfagia, no reforzar una conducta disruptiva, ser capaz de mantener la calma ante la angustia de alguien que no me entiende porque tiene una fase. Y luego están las necesidades que tienen que ver con el ámbito de la adaptación psicológica, en donde, bueno, pues puede haber desde el acompañamiento, al counseling, a las distintas técnicas de psicoterapia. Es importante decir, el programa va a intervenir en esta fase y va a centrarse en dar información para lo que se necesita en esta fase y no para otras fases. O sea, no cometamos el error, y en eso se insistió bastante, no cometamos el error de informar sobre incapacidad civil cuando alguien está ingresado, por ejemplo, o informar sobre los servicios que da la asociación de familiares cuando alguien necesita saber qué es esto del coma, cómo se mide su severidad y qué tipo de medidas se están haciendo, por ejemplo. O no tratar de hacer psicoterapia quizás de planificación de largo plazo cuando estoy justo manejando la ansiedad que me preocupa, que me provoca esta noticia. Bien, el CEADAC, como decía, fue uno de esos hitos que en la década actual, en la de 2000, marcó un reconocimiento oficial y además, cuando la administración se mueve de forma quizás un poquito lenta, un poco pesada, pero da pasos muy sólidos. Y en la propia orden, que es de 17 de enero del 2002, en la que se pone en marcha el CEADAC, lo que se dice es se crea un centro de referencia con la misión de promover recursos especializados en todos los territorios del Estado para la rehabilitación integral e intensiva de la lesión cerebral adquirida grave y no progresiva. A ver, ninguno de nosotros podría haberlo dicho mejor. Es decir, vale, estupendo, todos suscribimos, ¿dónde hay que firmar? Es decir, se crean en todo el Estado y además una rehabilitación integral e intensiva de la lesión cerebral adquirida. El CEADAC fue creado con funciones de referencia, que son las que tienen que ver con promoción de la investigación, promoción de modelos, servir de foro bibliográfico y funciones de atención directa, que son las que tienen que ver con la atención a los pacientes que tienen hospitalizados y los que tienen en régimen de día. Bien, en un acto en el que a uno le ha invitado FEDACE, le da un poquito de vergüenza hablar de FEDACE, pero lo cierto es que yo creo que hay que hablar de una trayectoria muy exitosa. Se inició en el 95, como decía antes, ya en años anteriores había algunas asociaciones funcionando. En aquel momento eran 24, ahora no sé si hay alguna más, o el número me dicen que sí, que hay alguna más funcionando. Es una federación que se ha ido profesionalizando de forma progresiva, como no puede ser de otra manera para cualquier institución que quiera ganar eficacia, que está integrado en los foros representantes de discapacidad, tanto españoles como europeos, y que forma pues un ingrediente esencial en el tejido democrático que poquito a poco vamos tejiendo en nuestro país. Definen sus funciones como en tres grupos de funciones, las que tienen que ver con la persona afectada y la familia, la función reivindicativa y de intercomunicación con las administraciones y la función de sensibilización para con la sociedad. Bien, hasta aquí yo les he descrito realmente de manera muy resumida lo que dice el documento. Mi única aportación personal quizás sería tratar de mirar y a ver qué retos tenemos para la próxima década. Y yo señalaría que tenemos fundamentalmente uno, y es consensuar como sociedad una nueva filosofía asistencial. Y una nueva filosofía asistencial que responda a las necesidades de las personas con enfermedades crónicas, si queremos utilizar lenguaje sanitario, o con discapacidad permanente, si queremos utilizar lenguaje social. Pero al final es lo mismo. Que sitúe en el foco de atención a la persona con discapacidad y a su familia, que cambie las unidades básicas de la actividad. En medicina estamos muy acostumbrados a hablar de episodio de enfermedad, estamos hablando de intervención quirúrgica, ¿de qué hay listas de espera? De intervenciones quirúrgicas, de exploraciones complementarias, de consultas, hechos muy cortos, unidades de análisis que tienen un principio y un final y que son muy definidas en el tiempo. Y creo que esa no es la unidad de análisis que necesitamos. Necesitamos una unidad de análisis en la que se hable de proceso de cuidados y de promoción de autonomía. Y, por supuesto, y este es el mensaje que he repetido en varias ocasiones, una filosofía asistencial que garantice la continuidad asistencial. Muy bien, pues con estas palabras les quisiera dejar abierto a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias.